Muy bien, continuamos, por supuesto, aquí en FM 88.1. Usted está escuchando En Colectivo y estamos nuevamente en comunicación telefónica con nuestro compañero Ángel Basile, que está llevando adelante la corresponsalía allá en la Plaza Independencia. ¿Cómo le va, Ángel? ¿Cómo sigue la situación ahí? Cuéntenos, por favor. Bueno, buen día a la audiencia que se renovó. Y buen día, no sé si le dije buen día a las compas más temprano, así que le renuevo el saludo. Muy bien, dese por saludado entonces. Bueno, seguimos en Plaza Independencia, como muy bien hiciste en la presentación. Se largó la olla popular y ahí están haciendo fila distintas personas que están incluidas acá en el acampe. Pero tuvimos la oportunidad antes de hablar con dos trabajadoras de merenderos, que escuchamos la palabra de una de ellas, que ella es de la zona de Guaymallén. Bueno. En un merendero, cuarta estación de Rodeo del Medio Maipú. Y bueno, estamos haciendo ahora la olla popular y haciendo las comidas que hacemos todos los días, es decir, dos veces por semana en nuestro merendero, haciendo de 240 a 250 viandas las veces que cocinamos. Y estamos pensando también en agregar merenderos, ya que cocinamos. Y ¿van a ser más merenderos aparte del que ya trabaja? Merendero, nosotros en este momento estamos cocinando. Ajá. Va a agregarle merendero. Ah, bueno. Es decir, a nuestra asamblea, pero hay asambleas que hacen ya merenderos en el Polo Obrero. Ajá. Bueno, y usted, son todas mujeres ahí en el merendero. En el merendero nuestro hay también hombres, no muchos. También hacen una contraprestación en el merendero. Y bueno, de esa manera paliando la comida para los compañeros, para los que los necesitan. Y bueno, cada vez hay más personas realmente que necesitan un plato de comida. Creo que la crisis y el momento del COVID nos han llevado a todo esto y de ahí no hemos podido salir. Yo también me incluyo. Antes no hacía esto. Gracias a Dios todavía no busco comida en el merendero, pero por la distancia, ha llegado una situación en la que no he podido salir desde el COVID hacia adelante. No he podido. Me he quedado con un montón de deudas en las que en este momento tengo que pagar con intereses, pero y trabajando de lo que uno puede, es decir, de lo que hay, de lo que uno puede. ¿Y en el merendero trabajan solamente ofreciendo un plato de comida? ¿Hacen otras actividades? En este momento es ir haciendo eso y también es decir, no teníamos un lugar nosotros donde repartir y juntarnos para hacer nuestras meriendas. Así que construimos un salón con fuerza de los compañeros y la colaboración con sorteos y vinos que hicimos. Y tenemos ahora un saloncito propio para ofrecerles comida y bueno, ahora vamos por el horno que se nos rompió. También estamos haciendo bingos, va a hacer un fogón para cocinarlo a leña también, porque hay cosas que cocinamos a leña. Y bueno, cuando vamos al merendero, ejemplo, yo y muchas compañeras que viven en zonas rurales, llevamos lo que podemos y hacer como en nuestra zona hay verduras, como el zapallo, la cebolla, el perejil y esas cosas para colaborar con el merendero. Porque tampoco no todo lo podemos comprar, así que con lo que uno puede, yo ahora mismo también he traído condimentos y caldos y todas esas cosas desde mi casa por si faltaba, y bueno, faltó, y bueno, con eso es lo que nosotros hacemos, poniendo un poquito de grano de arena, porque yo también cocinamos acá y de paso también almuerzo yo y almuerzo la gente, entonces la comida debe ser como si yo cocinase en mi casa, con la higiene y con lo que necesita una comida más o menos que yo comería en mi casa, ¿no? Bueno, buenísimo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos. Muy bien, Ángel, ahí escuchábamos el audio de la compañera. Sí, ella es una de las que está preparando la olla popular y tuvimos la oportunidad de escuchar a otra voz de otra mujer que ya tiene participa en un merendero de Godoy Cruz, la escuchamos. Bueno. Bueno, otra mujer más que está en el acampe de la unidad piquetera. ¿Usted también trabaja en un merendero? Sí, nosotros tenemos un merendero que está ubicado en Godoy Cruz. Uh-huh. Básicamente alimentamos, le damos la copa de leche a 100 niños. Hoy en día es muy difícil llevar un merendero a cabo porque lamentablemente el gobierno nos da muy poca mercadería y somos nosotras las que los llevamos, los seguimos manteniendo en pie, ¿verdad? Porque no alcanza. La mayoría somos mujeres, hay hombres con nosotras, es muy difícil hoy en día, por eso más que nada impulsamos esta actividad también sobre el encuentro de mujeres, ¿no? Para poder más que nada sentirnos identificadas, ¿no? Las mujeres llevamos mucho peso encima, somos muy maltratadas y cuesta mucho salir adelante cuando uno tiene niños y somos muy somos precarios en ese sentido, ¿no? Porque las mujeres trabajadoras tenemos que dejar todo el día a los niños solos y para poder tener un plato de comida en la casa, para poder pagar los impuestos, para salir adelante, ¿no? Y es complicado cuando nosotros vamos a repartir la copa de leche, ver esos niños que están solos, que sus padres están lamentablemente cartoneando porque no tienen a lo mejor otro trabajo y cartonean para poder salir adelante. Yo ayer, por ejemplo, tuve una discusión muy grande con un hombre que nos trataba de planeros, ¿no? Y a lo que yo voy es decirnos planeros porque... ¿Por qué nos identifican como planeros, ¿no? Cuando nosotros, básicamente, la ayuda que recibimos del gobierno no nos alcanza. No queremos vivir de un plan. Yo no necesito un plan para vivir, yo necesito un trabajo. Claro. Yo tengo dos hijos, tengo un hijo con discapacidad y a mí el plan no me alcanza, no me sirve. Yo claro. Quiero un trabajo, quiero tener un trabajo para tener una obra social y poder ayudar a mi hijo a futuro. No, es muy difícil toda la situación que llevamos y la gente que a lo mejor a veces nos mira con otra vista, porque los medios se encargan de eso, de comunicar cosas que no son, y nos apuntan y nos señalan con el dedo, y es difícil para toda la gente que banca la jornada de lucha, es difícil para los trabajadores. Y nosotros apoyamos todo eso. Queremos hacerle llegar a la gente lo que nosotros bancamos y el apoyo que tenemos. Y en el merendero, aparte de garantizar esta copa de leche, ¿qué otras actividades tienen? Nosotros tenemos una mesa con unas maestras que vienen particulares y ellas les enseñan, es como un refuerzo, como un apoyo que hacen escolar después de las horas de la escuela, ¿verdad? Vienen los martes y los jueves al merendero, entonces en la hora que se reparte la copa de leche, ellas se quedan enseñándole a los niños, 2 horas les dan de apoyo escolar. Bueno, eso es lo que hacen los merenderos, y importante recalcarlo y visibilizarlo, porque no solamente garantizar la comida, sino también garantizar la educación, cosa que parece que no está realizándose. No. El tema de la educación, el tema de la salud. Nosotros vamos a un centro de salud y lo único que hacen los médicos, pero no porque ellos quieran, sino porque son los únicos recursos que tienen, te atienden y te dan una receta para que vos vayas a comprar, porque en las farmacias que tienen en los centros de salud ya no tienen remedios, ¿verdad? Vamos a una escuela y la capacidad de la escuela no está apta para los niños, no tienen agua, no tienen baño. Mi hijo se queda ahora extracurricular y la comida que le dan es una vergüenza. Entonces, ¿cómo ellos pretenden que uno mande a sus hijos a la escuela a comer cuando ni siquiera pueden garantizarle la comida? Los sueldos de los maestros son los más bajos que hay y ellos son los que garantizan la educación de nuestros hijos. Entonces, todo está mal, todo está mal. Y si la gente sigue así, quedándose en sus casas, esperando que pase algo, estamos todos confundidos porque nosotros tenemos que salir a la calle a garantizar que esto cambie. Sin nosotros, sin la gente, sin el pueblo que se levante, no va a cambiar nunca nada. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy bien, Ángel. Excelente los audios que ha compartido para poder escucharlo con nuestra comunidad. Me quedo con lo último que dijo la compañera al final. El tema de salir a la calle unidos y organizados. Así que ese mensaje fuerte que tiró, que realmente es lo que está pasando ahora. Uh-huh. Un gobierno nacional y un gobierno provincial que no está escuchando realmente lo que la masa popular está reclamando. Así que bueno, ahí me quedo con esa última parte. Muy bien. Bueno, lo despedimos, le agradecemos muchísimo la colaboración de hoy en día y por supuesto nos encontraremos en cualquier momento. Un abrazo, compa, y que bueno, saludo a todas las chicas ahí en la mesa de trabajo. Cómo no, serán dados los saludos, un abrazo y que la pase muy bonito. Ya se puede ir a su casa, mi amigo, si desea. Me parece que me voy a quedar a picar algo, vamos a ver. Ahí está, bueno, eso, qué raro, qué raro. Bueno, nos vemos, Ángel, un abrazo grande. Adiós. Adiós, ahí hablábamos con nuestro corresponsal, Ángel Basile.